se va deteniendo el tiempo, queda vuelta en mi reloj. Cuando conjugo tu silencio con cada pausa de mi voz, se hace el mundo alrededor más vivo en cada color. Para el tiempo es un motor. Yo puedo sentirte cerca, colándote en cada rincón, mientras resuelvo con tus besos, poquito a poco mi canción. Se hace el mundo alrededor más vivo en cada color. Para el tiempo es un motor, en ese instante cabe el universo. El tiempo es un motor, en ese instante cabe el uno.